Israel es mi campeón. Su diestra la victoria conquistó. Son alabanzas sube ante él, que lucha por nosotros al vencer. ¡Cristo Jesús!